Meaza, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, que finalmente se ha aprobado el plan de igualdad y seguramente pues muchos ciudadanos y ciudadanas se preguntarán, bueno, realmente de forma efectiva, ¿cómo lo van a notar las, sobre todo las mujeres? Bueno, primero decir que ya partimos de un plan anterior, entonces desde el ayuntamiento sí que hay un claro compromiso por trabajar en este sentido, en el sentido de la igualdad de mujeres y hombres, pero claro, para ello hay que dotar de estructuras y de herramientas, ¿no? Hay que tener entre manos estructuras y herramientas, y precisamente este segundo plan, el que se aprobó el pasado lunes en el Pleno, es una de estas herramientas. Para elaborar este segundo plan, o para configurar la política de igualdad aquí en Laudio, se pusieron en marcha tres fases. La primera de las fases fue actualizar el diagnóstico previo que se hizo de acuerdo al quinto plan de la comunidad autónoma, y para ello ya se contó con agentes participantes en este campo. Con las mujeres y asociaciones de mujeres de aquí de Laudio, se recogió información y con toda esa información se redactó un informe con las posibles áreas de mejora. Entonces, una vez obtenido ese informe, se pasó a valorar o a evaluar el plan anterior, el plan que se aprobó en 2007, que afectaba al periodo 2006-2009. Entonces, o sea, perdón, se valoraron las acciones y los objetivos de ese plan para conocer de esa valoración qué impacto o qué efecto podría tener todo eso en el segundo plan. Entonces, ya una vez actualizado el diagnóstico y valorado el plan anterior, se elaboró, se redactó y se presentó el segundo plan de acuerdo al plan vigente de la comunidad autónoma y el tercer plan foral que hay para la igualdad aquí en Álava. Entonces, ¿cómo lo van a notar las vecinas y los vecinos del audio? Bueno, pues en el plan se recogen varias líneas de trabajo, y bueno, voy a resumir un poquito las cuatro líneas principales del plan. Por un lado estaría la gobernanza para la igualdad de mujeres y hombres. En esta línea se trabajarían o se harían actuaciones dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas, a todos los niveles y en todas sus fases, entonces en la planificación, ejecución y evaluación de todas las acciones. Como segunda línea tendríamos el empoderamiento de las mujeres, y esta línea de trabajo lo que permite es aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en el poder y en la capacidad de influir. Como tercera línea tendríamos la organización social, y en esta línea lo que se quiere es facilitar la conciliación de vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad. Y como última línea de trabajo estaría la violencia contra las mujeres, y en esta línea lo que se quiere es articular medidas y recursos de protección y atención a las víctimas. Y además también son prioritarias las actuaciones de sensibilización y prevención que se llevan haciendo ya años, pues en los centros escolares, a nivel municipal mediante charlas y demás. Entonces, bueno, comentando estas cuatro líneas principales del plan, acabar concluyendo, o sea, concluir diciendo que es un plan que se ha elaborado de forma participativa, a la hora de actualizar el diagnóstico y la valoración, como he comentado en las fases anteriores. Es un plan que aunque se haya aprobado ahora en el 2012, tiene como periodo 2011-2014. Es un plan abierto y flexible que incluye objetivos, plazos, acciones e indicadores de evaluación, que estos son muy importantes también. Y luego ya finalizar diciendo que aunque el área de igualdad del ayuntamiento sea la responsable de coordinar e impulsar dicho plan, como tú bien has dicho al principio, pues es un instrumento que afecta al municipio y que supone un compromiso e implicación de toda la población, ¿no? O sea, que es trabajo de todos seguir reivindicando los derechos en torno a la igualdad y para conseguir la igualdad. Sí. Bueno, es importante desde luego empezar desde pequeñitos en las en los centros educativos, Eso es. pero en fin, ya muchos somos mayores, ¿no? Y hemos crecido en un mundo, pues en fin, un poco complicado respecto a precisamente eso, a la igualdad, ¿no? Poco a poco las cosas van cambiando, pero muy poco a poco. Afortunadamente van Sí, muy cambiando, poco ¿no? a poco y hay mucho que hacer todavía porque, bueno, como dicen los expertos, hoy en día siguen yendo a centros escolares a trabajar con el alumnado de secundaria y prácticamente lo que concluyen diciendo es que se siguen repitiendo los padrones y las mismas actitudes que se han repetido en la historia, ¿no? Y que por desgracia, pues que todavía no se nota no se notan grandes cambios. Sí, una labor es muy importante, por supuesto, los centros escolares, la función educativa es importantísima, pero claro, labor importante también está en casa, ¿no? En Eso casa, es, sí, los valores finalmente que se es por difunden. parte de todos y al final, pues bueno, yo creo que tenemos que dar ejemplo todos y todas bueno, pues ya desde el simple hecho de a la hora de hablar, de actuar y todo eso, ir Sí. transmitiéndolo poco a poco Y los a los que roles, vienen ¿eh? por detrás, eso Los es. roles que están ahí, parece que muy afianzados, y que bueno, aquello de las muñecas para las niñas y los balones para los niños, Sí, ¿verdad? En fin, eso es afortunadamente así eso va cambiando, y pero. pero que cuesta mucho. Yo creo que ya eso también muchas veces es como la propia naturaleza, ¿no? Que por mucho que tú insistas en ofrecer los mismos juguetes a un niño y a una niña, o sea, la niña por lo general se va a decantar a la muñeca y el niño, pero bueno, Sí. eso es en lo que hay que seguir trabajando y bueno, son Bueno, pues cosas que cuestan, pero una interesante labor desde la era de igualdad del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos, en este caso hablamos del ayuntamiento de Laudio, que han puesto, bueno, pues se llevan con este asunto en marcha desde hace tiempo y finalmente, bueno, sí. en este último pleno se ha aprobado ese segundo Plan para plan la igualdad, para eso igualdad. Pues bueno, para todos y todas, para que participen y, bueno, para llevarlo a la práctica, que no solamente aquí es responsable la institución, sino que lo somos todos. es. Eso es, sí. Hace falta voluntad de todos y todas, Sí, sí. Amets, Meazak, eskerrik asko. Bye, Suri. Agur. Agus.